desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más un nuevo capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, la ciencia del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Como en toda ciencia, en astronomía, física, ciencias exactas en general, hay dos ramas muy claras. La que hace la investigación básica y la que hace la exploración. La investigación básica va más hacia los temas de frontera, ¿no? ¿Qué tan grande es el universo? ¿Cómo se forman las estrellas? ¿Si existen o no los agujeros negros? ¿Cómo se produjo el Big Bang? Pero la rama de exploración es tal vez la que, a mi entender, está más afín con lo que es el hombre por naturaleza. Siempre hemos sido exploradores. Y luego de haber explorado gran parte de nuestro planeta Tierra, y digo gran parte porque hay, creo que muchas sorpresas que nos esperan todavía. No hemos reconocido totalmente los fondos oceánicos, ni ciertos lugares en el interior de la Tierra. Creo que todavía nuestro planeta nos tiene que dar muchas sorpresas en el futuro, pero naturalmente el siguiente gran paso de exploración va a ser la exploración del sistema solar. Y el tema número uno en esto es la búsqueda de vida en los planetas y satélites vecinos. Eso nos va a dar un conocimiento muy rico, porque si descubrimos algún tipo de vida, saldremos de ese momento en que se encuentra la biología, como de cierto estancamiento, porque el único tipo de vida que conoce es el que existe en nuestro planeta. Saldría de ese provincialismo y ganaría con una mirada más amplia, con un pantallazo mucho más grande, el concepto de vida en el universo. Y de eso quería hablar. En nuestro sistema solar hay algunos lugares que son claros candidatos a la exploración. Hay 5 especialmente que son muy tentadores. No hay un orden de preferencia, pero en cierta forma lo más probable que hagamos en cuanto a lunas es enviar alguna sonda, por ejemplo, a la luna Europa, la luna de Júpiter. En el plan de presupuestario de la NASA del 2015, que se presentó hace poquito, se incluyó la planificación de una misión para enviar un robot a la luna Europa, que es la menor de las 4 lunas principales de Júpiter, para mediados de la próxima década. Y el motivo es que existen pruebas sólidas de que este cuerpo tiene un gigantesco océano de agua salada bajo su superficie helada. Es uno de esos lugares en donde podría generarse vida en el pasado o ahora. Así que produce mucha excitación el hecho de poder ir allí. Este satélite es uno de los principales candidatos del sistema solar a albergar algún tipo de vida extraterrestre, pero se cree que está cubierto por un grueso caparazón helado que representa un gran obstáculo para encontrarla. Y recientemente un equipo de científicos de los Estados Unidos y Alemania han detectado, gracias a imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble, dos grandes chorros de vapor de agua de hasta 200 kilómetros de altura que salen disparados desde el polo sur de Europa. Es una excelente noticia, ya que de ser cierta facilitaría mucho la búsqueda de vida allí. Pero hay otro candidato indiscutible al cual le estamos poniendo mucho énfasis desde hace unas cuantas décadas, que es el planeta Marte. Porque Marte es como que sabemos que esconde algo en sus entrañas, ¿no? Mucho se ha especulado sobre la existencia de vida en Marte. Se han enviado decenas de naves para estudiar su composición, su dinámica, su geología, su clima y sobre todo la posibilidad de que ahora o en el pasado algún organismo vivo se encuentre en algún lugar del planeta. Si bien todavía no hay evidencias directas, existen claras señales de que este mundo rojo albergó en el pasado mares y ríos y una gran cantidad de agua en estado líquido, que a su vez pudo ser un lugar adecuado para que algunos microorganismos pudieran extender allí sus colonias. Y lo han comprobado un poco el Curiosity y un poco el Opportunity en distintos lugares. Se cree que Marte y la Tierra se formaron a partir de la misma nube de materiales originales y son mundos muy parecidos. El planeta rojo también tuvo una atmósfera, aunque debido a su menor fuerza gravitatoria no logró sujetarla y terminó siendo un mundo árido y seco. Pero quizás, si hubo algo de vida en el pasado, podría haber sobrevivido hasta ahora bajo la superficie. Una posibilidad que, de ser cierta, revolucionaría todo lo que sabemos sobre el origen de la vida en el sistema solar. Hace un tiempo se encontraron evidencias de ciertos deslizamientos oceánicos en Marte, o la idea de la existencia de un océano global allí siempre fue objeto de muchas discusiones entre los científicos durante los últimos 20 años, desde que el Viking Orbiter descubriera lo que podría haber sido líneas costeras hasta los actuales hallazgos. El que se llama Oceanus Borealis podría haber cubierto una tercera parte del planeta rojo. Pero a pesar de las expectativas de los investigadores, la existencia de este océano sigue sin esclarecerse. Y hay un nuevo estudio que se realizó por parte de la Universidad de Texas que propone otra evidencia para esta teoría, porque en la actualidad grandes campos de rocas cubren parte de las llanuras septentrionales de Marte, y observando terrenos similares en la Tierra sugieren que esas rocas fueron depositadas en sus ubicaciones actuales mediante deslizamientos catastróficos de tierras submarinas, reforzando así la evidencia de un antiguo océano marciano. Estas rocas fueron observadas por la cámara High Rise del Mars Reconnaissance Observer hace tiempo, y nos ofrecen ahora una interpretación de los procesos que hay detrás de su origen. En el pasado, los científicos pensaron que los sedimentos oceánicos deberían estar compuestos en su mayoría por una especie de grano fino en suspensión en las aguas del océano. Y con el tiempo, estos sedimentos precipitarían a modo de una lenta lluvia hasta el lecho marino. Pero ahora sabemos que este no es el único escenario posible. Sabemos de la existencia de deslizamientos submarinos y también cómo estos generan el desplazamiento de grandes rocas a través de cientos de kilómetros en las profundidades del océano. En su investigación, un grupo de científicos documenta varios lugares en donde se han producido fenómenos en la Tierra de este tipo, como el Shackford Group en Pensilvania, el afloramiento de la formación Huandacol en la cuenca Pangasu de Argentina o en la cuenca de Santos en Brasil. Estos eventos subacuáticos pueden afectar a áreas extensas como el que ocurrió en el mar de Barents al norte de Rusia hace aproximadamente 1 millón de años y que afectó a miles de kilómetros cuadrados. Algunos científicos creen que las rocas situadas en las llanuras del norte de Marte pueden tener su origen en el impacto de meteoritos, pero otros creen que esa no es la teoría apropiada. Podría ser posible para las rocas que se encuentran cerca de los cráteres, dicen, pero ¿cómo explicar la presencia de estas rocas en zonas donde no hay cráteres cercanos? Y la hipótesis del deslizamiento submarino es la alternativa más viable. En la década de 1980, las imágenes de la nave espacial Viking revelaron dos posibles líneas costeras antiguas. Nuevas observaciones mostraron que estas líneas variaban en su elevación, lo que puso en duda la teoría del océano global. Pero posteriormente se demostró que estas variaciones podían deberse simplemente al movimiento del eje de Marte. Y eso provocó que los científicos se centraran de nuevo en la existencia del antiguo océano. Las llanuras del norte de Marte poseen una elevación menor que las llanuras australes y lo mismo ocurre en las cuencas oceánicas terrestres. Así que, bueno, hay que seguir reuniendo información acerca de los deslizamientos en nuestro planeta, compartir esa información con las comunidades de geociencias marinas y posteriormente aplicar esos conocimientos al estudio de las cuencas marcianas a ver si tienen algún comportamiento similar al que se produce aquí. Pero sigamos en este recorrido a través de nuestro sistema solar. Otra candidata muy firme para la exploración y de la que hablamos hace poquito es la luna Titán, la mayor luna de Saturno. Es uno de los lugares más parecidos a la Tierra dentro del sistema solar y el único, aparte de nuestro planeta, que mantiene líquido estable en su superficie. Gracias a lo descubierto por la sonda Cassini de la NASA, que ha orbitado Saturno desde el 2004, sabemos que este mundo brumoso alberga lagos y mares líquidos, separados de la superficie por una capa de hielo. Eso sí, no son de agua, sino de metano. Y además tienen una densa atmósfera de nitrógeno y metano. Se parece mucho a la Tierra primitiva de hace 3 o 4 mil millones de años, cuando surgió la vida. Los científicos que estudian los datos de la nave Cassini de la NASA han podido medir por primera vez la profundidad de uno de estos mares, que es de 170 metros, y ha comprobado que contiene 40 veces más cantidad de hidrocarburos líquidos que los que existen en los pozos de petróleo de la Tierra. Si bien estos dos mundos no son exactamente lo mismo, a medida que los conocemos a Titán, observamos más procesos similares a los de la Tierra. Y podemos saltar a una luna cerca de Titán, a Encélado, que está completamente cubierta por una capa de hielo, que los científicos creen que oculta grandes mares de agua líquida. La sonda Cassini ha detectado allí carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que son elementos indispensables para que exista vida, al menos tal y como la conocemos. Existe cerca de 100 géiseres de diferentes tamaños cerca del polo sur de Encélado que expulsan partículas de hielo y compuestos orgánicos al espacio. Además, el satélite parece albergar un corazón incandescente de roca fundida, lo cual podría aportar el calor necesario para que la vida se desarrolle. Y finalmente está Io, una de las lunas de Júpiter, que está formado por más de 400 volcanes activos, todo un récord en el sistema solar. Lagos de lava y llanuras de azufre. Parece una imagen inquietante e infernal, pero según creen algunos científicos, puede ser muy parecida al aspecto de la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Aunque es una luna pequeña, similar al tamaño de la nuestra, tiene varias montañas más altas que el Everest y además una atmósfera en la que se han detectado gran cantidad de compuestos orgánicos esenciales para la vida. La interacción entre las rocas y el agua caliente es muy buena para la vida, ya que libera energía térmica y química de las rocas, y los nutrientes esenciales como el fósforo y el azufre que se depositan en el agua. Así que no hay que descartar entonces a Io como un potencial lugar para ir a buscar vida allí. Pero para entender cómo es la vida en otros mundos, tenemos que entender básicamente cómo se produjo la vida en el nuestro. Hace miles de millones de años, la Tierra era un lugar inhóspito y tóxico, en donde, a pesar de todo, surgió la vida. Los científicos han simulado las condiciones de ese planeta primitivo en tubos de ensayo y han dado forma a algunos de los ingredientes básicos en aquel comienzo, pero ¿cómo esos componentes se unieron para formar una célula viviente? Todavía es un misterio. Y tampoco estamos seguros de si esos fundamentos vitales llegaron del espacio, a bordo de cometas o asteroides, o si se crearon aquí mismo. Los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA creen que la clave para resolver el enigma se encuentra en las llamadas células o pilas de combustible, un dispositivo electroquímico que produce electricidad a partir de una fuente externa de combustible. Las pilas de combustible se encuentran en los coches especializados, aviones y naves espaciales de la NASA. Son similares a las baterías en la generación de electricidad y energía, pero requieren de combustible, como por ejemplo el gas hidrógeno. En un nuevo estudio, las células de combustible se utilizan para probar las reacciones químicas que se cree que han dado lugar al desarrollo de la vida. Algo sobre la Tierra provocó el chispazo que llevó a la vida. Y se cree que un factor importante fue que el planeta proporciona energía eléctrica en el fondo del mar. Gracias a las pilas de combustible, el equipo ha podido probar diferentes materiales y ambientes que podrían haber ayudado al surgimiento de la vida. Puede que no directamente en la Tierra, pero posiblemente en Marte, la Luna, Europa y otros lugares del sistema solar. Una de las funciones básicas de la vida tal y como conocemos es la capacidad de almacenar y utilizar energía. En las células es una forma de metabolismo y consiste en la transferencia de electrones de una molécula a otra. El proceso es igual al que se produce en el propio cuerpo humano y que aporta energía al hombre. Así que los expertos detallan que las pilas de combustible son similares a las células biológicas, en donde los electrones también se transfieren hacia y desde las moléculas. En ambos casos, esto da como resultado electricidad y energía. Para que una célula de combustible trabaje, necesita de combustible, así como gas de hidrógeno, junto con electrodos y catalizadores que ayudan a la transferencia de los electrones. Los electrones se transfieren desde un donante de electrones, como el hidrógeno, a un aceptador de electrones, como el oxígeno, y eso resulta en una corriente. Y en sus células, las enzimas que contienen metales, que son los catalizadores biológicos, transfieren electrones y generan energía para la vida. En los experimentos que se han realizado, los electrodos de la célula de combustible y los catalizadores están hechos del material geológico primitivo que se cree que ha existido en la Tierra en sus comienzos. Si este material puede transferir electrones, o al menos ayudar a ello, los investigadores tienen que observar una corriente eléctrica. Y al probar diferentes tipos de materiales, estos experimentos en células de combustible permiten que los caminos se estrechen en la química que podría haber tenido lugar cuando la vida surgió por primera vez en la Tierra. Proponen simular esos procesos energéticos y eso podría reducir la brecha entre los procesos geológicos de la Tierra primitiva y el surgimiento de la vida biológica en el planeta. Es como volver atrás en el tiempo para probar los minerales específicos, tales como los que contienen hierro y níquel, y que habrían sido comunes en la Tierra primitiva y podrían haber dado lugar al metabolismo biológico. En el JPL, las pilas de combustibles no sirven únicamente para el estudio de la vida, sino que también se están desarrollando trabajos para mejorar a largo plazo los viajes espaciales tripulados. Por ejemplo, las pilas de combustible de hidrógeno pueden producir agua que se puede reciclar y se utiliza como combustible de nuevo. Y como nota final, para quienes van un poquito más allá de nuestro sistema solar, se han hecho estudios sobre la transferencia de vida entre los exoplanetas. Hay algunos científicos que creen que las condiciones adecuadas para la vida podrían existir, por ejemplo, en la llamada supertierra del sistema Gliese 581, pero es poco probable que se transfiera a otros planetas dentro de ese sistema planetario. Una de las grandes preguntas científicas es, como decíamos, cómo empieza la vida, pero también cómo se propaga a través del universo. Y esa pregunta, que antes se limitaba solo a la Tierra, y a medida que avanzamos en el conocimiento, ahora sabemos que en nuestro sistema solar hay gran cantidad de intercambios de cuerpos que han planteado si la vida procede, por ejemplo, de Marte o de los cometas. Bueno, todo esto genera, a medida que vamos aprendiendo más y más, nuevas preguntas. En la Tierra saben, se han encontrado meteoritos procedentes de Marte y de la Luna. Y eso ha llegado a plantear si los microbios han viajado entre estos mundos. Un equipo de investigación de Purdue ha encontrado que, en contraste con nuestro propio sistema solar, el intercambio de microbios que podrían vivir en esta supertierra Gliese 581d y los planetas presentes en ese sistema no es probable que se produzca. Examinaron el sistema planetario de Gliese 581d porque este exoplaneta está situado en una zona habitable donde el agua líquida podría existir. Y lo que han encontrado es, en su investigación, es algo sorprendente, que delata que es muy difícil para los materiales de este sistema extenderse por el resto de mundos de la misma manera que podría tener lugar en nuestro sistema solar. Los cuatro planetas que se encuentran en Gliese 581 están muy cerca de su estrella central, lo que da lugar a grandes velocidades orbitales. Sin embargo, la velocidad inicial del material procedente de un planeta no es la suficiente para permitir los cambios entre los planetas. El exoplaneta Gliese 581d podría tener solo una probabilidad muy pequeña de transferir material a otros planetas del sistema. Por lo tanto, biológicamente, está mucho más aislado que nuestros planetas del sistema solar. Ninguno de los sistemas planetarios encontrados hasta ahora ofrece tantas posibilidades de intercambio de vida como el nuestro. Para favorecerla, los planetas deberían estar situados en órbitas extendidas y no, como en el caso de Gliese 581, tan apelotonados en las proximidades de la estrella madre. Las simulaciones informáticas llevadas a cabo indican que gran parte del material expulsado del planeta Gliese 581d y Gliese 581e podría ser incluso expulsado del sistema planetario. La vida en otros mundos, sin dudas, un tema que inspirará la imaginación de muchos y también inspirará las investigaciones de gran cantidad de astrónomos, biólogos, cosmólogos y otros científicos en las décadas por venir. Pasamos al primer tema musical, interpretado por el grupo Bajo Fondo Cristal. We'll be right back. Y Rusia desarrolla varios programas para viajar a Marte, pero el polígono para experimentar las tecnologías necesarias será la Luna. El camino para viajar a Marte, dijeron, probablemente pase por allí. Puede ser con la creación de una base orbital intermedia en uno de los puntos de Lagrange, o de todas maneras con el descenso en la Luna. Según dicen, la misión lunar rusa no repetirá la misión Apolo estadounidense, sino que tendrá otros objetivos. Desarrollarán tecnologías que permitan la permanencia del hombre en la superficie lunar durante 2 o 3 semanas y además tiene opciones para compaginar programas tripulados y naves automáticas para explorar la Luna. Regresarían al programa soviético Lunikov e incluso decidieran continuar la enumeración de los aparatos para resaltar la continuación de ese programa. Dijo que, teniendo en cuenta el alto costo de los programas tripulados, su realización dependerá de las capacidades financieras del país y de las posibilidades de cooperación internacional, que en circunstancias políticas normales podrá desarrollarse de forma similar al programa de la Estación Espacial Internacional. Afirmaron que los expertos y científicos rusos estudian con mucho detalle la creación de una base orbital intermedia para el viaje hacia la Luna. Existen variantes para la creación de una base orbital intermedia en uno de los puntos de Lagrange, en donde Rusia puede hacer un aporte importante para la creación de la infraestructura correspondiente en la órbita. Y añadieron que Rusia también puede aportar un sistema de descenso y despegue de naves en la Luna que podría estar listo para el año 2030 si el proyecto es aprobado por el gobierno ruso. Y otro tema es que la sonda Rosetta está activando sus instrumentos. Ya nos habíamos olvidado un poco de esta sonda, ¿no? Se inició el proceso de puesta en marcha de los instrumentos de la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, comenzado el pasado 17 de marzo, que incluía la activación de Philae, el aterrizador, que en noviembre de este año, si todo va según lo previsto, se posará en el núcleo del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Obviamente, el proceso de activación de los instrumentos de Rosetta y Philae es una parte fundamental de la misión, porque sin ellos no servirían de nada. Y si uno lee el blog de la sonda, figuran las fechas de activación y en las que los instrumentos serán sometidos a diversas pruebas. Del 17 al 23 de marzo se activaron ALIS, OSIRIS y RPC. Del 24 al 30, ALIS, CONCERT, COSIMA, GEADA, MIDAS, PHILAE, ROSINA, RPC y RSI. Y así durante los sucesivos días, hasta finalizar con la última acción entre los días 21 al 29 de abril. ¿Qué son todos estos instrumentos que lleva la sonda? El ALIS es un espectrómetro en el ultravioleta que va a estudiar la composición del núcleo y la coma del cometa. CONCERT va a estudiar el núcleo del cometa enviando ondas de radio a través de este entre Rosetta y Philae. COSIMA, otro instrumento para estudiar la composición del polvo de la coma del cometa. GIADA, un medidor del número, masa, momento y velocidad de los granos de polvo en las proximidades del cometa. MIDAS hará un estudio más general de las características del polvo que envuelve el cometa. MIRO, un instrumento que va a estudiar la composición del núcleo del cometa a partir de los gases que vaya soltando. Osiris, la cámara de a bordo, que está formada en realidad por una cámara con un objetivo gran angular y otro con un teleobjetivo. Ambas ven en el espectro de luz visible y en el infrarrojo y en el ultravioleta cercanos, y va a ser sin duda el instrumento que más nos hará disfrutar a los aficionados a la astronomía. Rosina es un espectrómetro que va a estudiar la composición de la atmósfera y la ionosfera del cometa, además de medir la temperatura, velocidad y densidad de los gases que la componen. Para ello cuenta con tres subinstrumentos: RPC, un instrumento que va a medir el plasma que rodea el cometa, que también cuenta con varios subinstrumentos. RSI va a medir el movimiento de Rosetta usando ondas de radio para ver cómo el entorno del cometa y su núcleo influyen en este. Y VIRTIS, un espectrómetro más que estudiará la naturaleza del núcleo del cometa y de los gases de la coma. Y por supuesto está PHILAE, que con sus instrumentos nos va a permitir tocar un nuevo mundo por primera vez en muchos años. Se las pueden seguir por Twitter, a ambas en sus cuentas, @esa_roseta y @philae2014. Y se han liberado también una imagen, en realidad un grupito, un grupo de las primeras imágenes del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, captadas por la cámara Osiris desde que Rosetta salió de hibernación en el pasado mes de enero, y que pueden ver, vale la pena, en la página de la Agencia Espacial Europea. Otro tema musical, interpretado por David Lanz y Paul Spear, Rainforest. y la noticia de la semana, sin dudas, ha sido que se ha descubierto el primer sistema de anillos alrededor de un asteroide. Y en él han participado gran parte de observatorios, entre ellos argentinos, gran parte de observatorios de Latinoamérica también. Es un descubrimiento realmente sorprendente, anunciado por el Observatorio Europeo del Sur. El asteroide 10.199 Chariclo tiene un sistema de anillos que hasta ahora los únicos que sabíamos que tenían anillos alrededor eran los gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Así que Chariclo, que tiene un poquito más de 250 kilómetros de diámetro, pasa a ser el quinto cuerpo conocido que los posee. El descubrimiento se realizó por parte de un equipo de investigadores del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, en Brasil, y se realizó durante la observación de la ocultación de una estrella, la UCAC 4248-108672, por el asteroide. Para esa ocultación se llegaron a usar hasta 7 telescopios, entre ellos 2 situados en el observatorio de La Silla, en Chile, el telescopio danés de 1.54 metros y el otro es el TRAPPIST. Y entre los coautores del artículo también hay investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Momentos antes y después de la ocultación, se detectaron 2 caídas en el brillo de la estrella, simétricas con respecto al punto de la ocultación por parte del asteroide. Según los datos recogidos, se trataría de 2 estrechos, pero densos y bien definidos, anillos alrededor de Chariclo. El anillo exterior tendría un diámetro de unos 810 kilómetros, un ancho de 5 kilómetros y un espesor de 200 metros. El anillo interior tendría un diámetro de 782 kilómetros, un ancho de 7 kilómetros y un espesor de 2.5 kilómetros. Y entre ambos habría una separación de 8.5 kilómetros. Chariclo, catalogado como asteroide con el número 10.199, que es la designación provisional cuando se descubrió allá por 1997, el 15 de febrero, por James Scotti, del programa Space Watch, es un cuerpo asteroidal de la familia de los Centauros y es el mayor de ella, superando en tamaño a Quirón. Físicamente se estima que su superficie muestra un albedo de entre 0.05 a 0.06 y está cubierto por agua helada. Un tamaño de 258.6 kilómetros con un margen de error de unos más menos 10 kilómetros. Orbita entre Saturno y Urano. De hecho, se encuentra en resonancia 4 a 3 con Urano. Y tiene un afelio, o sea, una mayor distancia orbital al Sol, de 18.66 unidades astronómicas y un perihelio de 13.08. Así que la excentricidad da 0.17 y tarda 63.17 años en completar una órbita. ¿Qué son estos centauros? Bueno, los centauros, que es una denominación que viene de la mitología griega, es una familia de asteroides muy peculiar, cuyas órbitas se encuentran generalmente entre Júpiter y Neptuno. Hay 2 miembros que se pueden destacar: 2006 Quirón, que fue el primero en ser descubierto y que posee la doble categoría de asteroide y cometa, y el que veníamos comentando, el 10.199 Chariclo, que es el más grande de todos. Febe, el satélite de Saturno, podría ser también un asteroide centauro capturado por el planeta, y los estudios apuntan a que son cuerpos expulsados del cinturón de Kuiper, siendo los mejores candidatos a dicha expulsión. según unos estudios, los cuerpos del disco disperso, aunque no muestran en realidad la coloración característica que presentan los centauros o los plutinos, que sospechan podrían no ser tan orbitalmente estables como se creía. Tienen órbitas inestables a lo largo de periodos de tiempo de entre 1 millón y 10 millones de años, debido a la situación que tienen entre los gigantes gaseosos que alterarían sus órbitas. Estudios de sus órbitas sugieren que podrían ser un estado orbital intermedio de transición entre los objetos del cinturón de Kuiper y la familia de cometas de periodos cortos. Hay algunas teorías que apuntan a que estos cuerpos podrían ser cuerpos del cinturón de Kuiper, formando un disco disperso interno. Físicamente presentan unas características notables, que es su color. Se pueden clasificar en dos colores, o muy rojos, como 51-45 Folo, o azules, como el 20-60 Quirón. Hay diversas teorías y modelos sobre esa coloración. Por un lado, se sugiere que podría ser debida a diferencias de origen y de tal vez de composición del cuerpo, pero otros modelos apuntan a que podría ser un posible indicador de una actividad cometaria. Sus espectros muestran en algunos casos, como de Quirón, Chariclo y Folo, la presencia de agua helada, aunque de momento no se tienen observaciones directas de sus superficies. Y Argentina participó. Participó desde el Observatorio de Bosque Alegre, en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, este 26 de marzo se anunció a nivel mundial este inesperado descubrimiento, producto de muchas observaciones, como decía antes, desde Córdoba y desde otros 6 observatorios sudamericanos en junio del 2013. No solo este acontecimiento es destacable por ser el primer caso de un anillo en torno a un asteroide, sino que también lo es por la participación de observatorios de distintas partes del mundo. El logro fue un producto de un trabajo sistemático realizado durante los últimos 2 años por el grupo de astrometría y fotometría de esta universidad en el seguimiento de asteroides para determinar las posiciones y curvas de luz y también para la búsqueda de planetas extrasolares. Estas tareas dan de algún modo continuidad a los estudios de asteroides que se hacen con distintos objetivos por parte del Observatorio Astronómico de la Universidad de Córdoba. Chariclo, como decía, es un asteroide de unos 250 kilómetros que orbita entre Saturno y Urano. Se determinó que en su movimiento el 3 de junio del 2013 ocultaría una estrella, que es un evento que iba a ser visible en la zona sur de Sudamérica, así que se organizó toda una campaña internacional para el seguimiento, que incluyó a 17 observatorios. El grupo de Córdoba fue contactado para su participación por el doctor René Dufard, que es un astrónomo argentino, pero que está trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, disponiendo el director del observatorio, el doctor Diego García Lamba, las instalaciones de la Estación Astrofísica, las que en los últimos años han sido objeto de diversa adecuación y actualización. Los investigadores fueron Carlos Colazo, Raúl Meliá y Matías Schneider, que luego de 2 meses de preparaciones lograron un registro del evento en el que se evidenció, además de la ocultación por el asteroide, una disminución de brillo previa totalmente inesperada que posteriormente confirmaron que correspondía a un anillo. También participaron gente del querido observatorio de Los Molinos de Uruguay, que figuran entre los descubridores. Así que bueno, es toda una honra la participación de Argentina, de tantos observatorios, tantas personas latinoamericanas que aportaron sus observaciones individuales. Sin ellos, sin duda, no hubiera sido posible. el descubrimiento de este fenómeno asteroidal. Han logrado la publicación en la revista Nature. Así que, bueno, observatorios no muy grandes pueden ser muy importantes para el hallazgo de fenómenos astronómicos relevantes. Y antes de despedirnos, les comento que en estos días el padre de la ciencia moderna cumple 450 años, que es Galileo Galilei, quien tuvo que abjurar de cuanto descubrió, aprendió y difundió de rodillas ante un tribunal del Santo Oficio, pero que es el padre de la astronomía y la física que conocemos. En realidad se podría considerar el padre de toda la ciencia moderna, que se desdecía de todos sus estudios y convicciones que muchos consideraban absurdas y otros simplemente peligrosas. Galileo había fabricado un telescopio, no era el primero, pero el telescopio de Galileo conseguía aumentar el tamaño de los objetos de un cielo hasta entonces inescrutable unas 20 veces. Y así pudo ver que la superficie de la luna no era plana como se pensaba, que el sol tenía manchas, pero sobre todo que en torno a Júpiter giraban unos pequeños satélites, y eso le convenció de aquella teoría que resultaba ser tan dañina para la Iglesia: los prejuicios y la ignorancia de la época. No éramos el ombligo del universo, sino un planeta más que, junto a otros, orbitaba alrededor del Sol. Muchos gritaron blasfemia, porque aquello encajaba mal con las Sagradas Escrituras, y Galileo sufrió cárcel, sus obras fueron prohibidas, se le condenó de por vida en su casa, en donde murió ciego y enfermo. Lamentablemente, la Iglesia tardó siglos en limpiar de manera formal el nombre de Galileo, y en realidad lo hizo hace un poquito más de 20 años. Cuenta la leyenda que Galileo limpió su nombre en bajo cuando abjuraba arrodillado de sus teorías, negando que la Tierra girara, y susurró: "E pur si muove". Y sin embargo, se mueve. Y hasta aquí llegamos con el programa número 355 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben, semanalmente les recuerdo que pueden consultar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestras direcciones de correo son radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos a través de la emisora educativa El Hornero, y cada semana publicamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema interpretado por Gregorian, Once in a Lifetime. Les deseamos una excelente semana, disfruten del cielo, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.